了呀。Yeah, yeah, yeah. En tu presencia encuentro paz y consuelo. En tu amor eterno mi alma ya su anhelo. En cada paso, en cada día, tu gracia me guía y fortalece mi vida. En la cruz mostraste tu amor sin igual. Por gracia me redimiste y restauraste mi ser. En tu sacrificio hallé perdón y libertad. En tu resurrección encontré nueva esperanza y verdad. En tu presencia encuentro paz y consuelo. En tu amor eterno mi alma ya su anhelo. En cada paso, en cada día, tu gracia me guía y fortalece mi vida. Yeah, yeah. En la quietud de la mañana, tu voz me llama y mi corazón se calma. En la tormenta y en la calma, tu paz y poder son mi fortaleza y mi alma. En tu presencia encuentro paz y consuelo. En tu amor eterno mi alma ya su anhelo. En cada paso, en cada día, tu gracia me guía y fortalece mi vida. Con gratitud te adoro, mi Salvador y Señor. En cada día tu amor es mi mejor canción. Mi vida en ti transformaré, pues siempre tu nombre exaltaré. En tu presencia encuentro paz y consuelo. En tu amor eterno mi alma ya su anhelo. Paz y consuelo. En tu amor eterno mi alma ya su anhelo. En cada paso, en cada paso, en cada paso.